Brucio Cielo Rasos. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transel Sol@hotmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. They told me everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I have it at the moment, you the one I wanna shine my light on. Get your life, little mama, won't you get your life on? Ain't nothing cooler than the wrong moves when you do them to the right song, let's shoot this movie and put this shit on repeat. I hope this memories are making me fall asleep. Before we hit the road, put our phones on silent. Nobody's trying to bring sand to the beach. What would it take to change plans for the weekend? Cause I am trying to kick it like eating. The whole thing, the pre-party, the pre-sex. Then we hit the major league with a Jesus. You in particular, say, I like your waist in particular. Yeah, say, I like you, girl, in particular. Yeah, you in particular, say, I like your waist in particular. Estreno de Major Lazer y DJ Maporiza. Esto se llama Partícula. Exactamente. Música do Brasil. En la 106. 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. Fin de semana espectacular que compartimos con las superfacturas de Super CLC. Y ahora las queremos compartir con vos. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día. Hablas con Daniela de Tarjeta Fértil. Oh, Daniela, qué vocecita. Tremendo lo tuyo. Qué lindo que salís por radio. La verdad que sí, una sorpresa acá. Vino el amigo acá con las facturas a compartir con nosotros. Buenísimo. Contame, Daniela, ¿dónde está Tarjeta Fértil? Tarjeta Fértil está en Moreno 3368. Estamos acá en la compañía de Agustín. La compañía de Agustín, buenísimo. Ah, bueno. O sea que se van a comer seis cada uno, digamos. Sí, olvídate, no, le vamos a estar compartiendo a los clientes que se acerquen. Buenísimo. Bueno, contame qué novedades tenemos desde Tarjeta Fértil. Mira, tenemos un montón de novedades. Tenemos el acceso Red Link, donde el cliente puede retirar efectivo desde el cajero. y lo puede hacer en cuotas desde cualquier cajero Redlink del país. Mira, ¿sí? Qué bueno. Además, este mes lanzamos una aplicación de Fertil, tanto para clientes como para comercios. Sí, escuché la Publi, está buenísima. Sí, está buenísima, la verdad que sí. Entrás a descargar la app, como cualquier otra app. Por ejemplo, en el caso de los comercios, pones tarjeta Fertil Comercio, lo descargas y ahí ya lo tenés en tu celular. Podés entrar al home bank y ver las ventas que tenés, todos los movimientos que tenés. La verdad que está muy bueno. Y en el caso de los clientes, también podés descargarlo y entrar a tu home bank y ver tu disponible, tus promociones, todos los consumos que tuviste a futuro, lo que vas a pagar. La verdad que está muy, muy bueno. Sí. Genial. Bueno, y contame, ¿desde la app hay alguna promo? ¿Te podés enterar rápido de las promos? ¿Cómo es eso? Pues me dio esa sensación cuando escuché la Publi, que tenés la app instalada y al toque te llegan las promos. Sí, te llegan todas las promociones que tenés en tu cuenta, así que la verdad está muy bueno. Todos los servicios y promociones disponibles que tiene cada cliente puntualmente, así que está muy, muy buena. Genial, buenísimo. ¿Y alguna novedad de último momento para los oyentes de la radio que nos puedas contar ahora? Porque viste que se viene Navidad, se viene Año Nuevo y Fertil siempre la rompe con las promos de fin de año. Y las promos de fin de año todavía no están vigentes. Sí, claro. Tenemos todos los miércoles, por ejemplo, 10% de ahorro en Super CLC. Ajá. Y hasta tres cuotas sin interés, o sea, sin tope de reintegro el 10% de ahorro, así que está muy bueno. Mira, y acá los chicos de CLC están mandando con el móvil dulce también las facturas, así que buenísimo. Todos los miércoles la gente, la verdad que lo utiliza mucho esta promoción. Genial. Está para aprovechar. Buenísimo. Bueno, el que quiera la tarjeta, ¿por dónde tiene que pegarse una vuelta o llamar, ponele? Tiene que llamar al 45-2000 por cualquier consulta. Ajá. Que lo vamos a estar atendiendo, nos podemos acercar a tomar la solicitud a su domicilio o le podemos comentar cuáles son los requisitos que necesita, o se acerca acá a las oficinas de Moreno 3368, que lo vamos a estar cordialmente recibiendo con Agustín, mi compañero, y sin problema, sacándole todas las dudas. Genial, buenísimo. Bueno, o sea que con Agustín y con los que lleguen vas a estar compartiendo estas superfacturas de Super CLC. Olvídate, sí. Contentísimo. Con todos los clientes. ¿Saludos para quién, Daniela? Saludos para todo el público oyente. Buenísimo, ahí está mandado. Gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Salud. Que tengan buen día. Saludos. Adiós. Chau, chau. Ahí estábamos con Daniela desde Tarjeta Fertil compartiendo estas superfacturas de Super CLC en esta mañana de radio, ¿vale? Están en el Top 100, los Caligaris, con este tema, que tiene un toque así como de letra mexicana, viste que son frijoleros los mexicanos. A ver qué onda, dale. ¿Por qué me traicionaste, causando este dolor? ¿Cómo te convertiste, un alma sin amor? Yo te di la mejor parte de mi vida. Juntos sembramos el jardín de la alegría, pero trajiste semillas de hipocresía y todo se marchitó. Todo se marchitó. Yo fui el picante para tus frijoles, yo fui el nueve que te hizo los goles, yo fui el que trajo las más ricas flores y con un gran beso te hacía. Hoy despertamos, todo es una pesadilla, el sueño se terminó. El sueño se terminó. Yo fui el picante para tus frijoles, yo fui el nueve que te hizo los goles, yo fui el que trajo las más ricas flores y con un gran beso te hacía delirar. Todos los días de cada mañana, yo te llevé el desayuno a la cama. Yo te llevé el desayuno a la cama con el cuchillo más cruel que tenía. Me hiciste esta herida que no va a cerrar. Me encantan los frijoles. Hola, buen día. Acá te escuchamos desde 25. Somos Nora y Karina. Nos dedicás un tema, pero cómo no. Pegado a la pausa viene Javier García con Lágrimas Negras. Se lo vamos a dedicar a ustedes. Mañana que también estamos compartiendo con vos y los mensajitos. Acordate que para participar de los sorteos de esta mañana tenemos sorteos. Tenemos el regalo de Doña Pepa, que te regala un pollo. Doña Pepa tiene las mejores milanesas ahí en Rivadavia, casi 12 de octubre, en la ciudad de Saladillo. También tenemos el lavado espectacular de Lubricentro Lucas, con Carlitos Mendoza y todo el staff que están allí en Colectora Ruta 205 y López Serrano. Anota 2345-416347. Y el regalo que te va a salvar de la multa, que te va a romper el presupuesto de las vacaciones. Te detona las vacaciones la multa si no tenés el matafuegos en regla. Quiero un IMAT. Ahí está un IMAT, cerquita de Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Los podés llamar al 450-592. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Ya tenemos algunos encarguitos. Exactamente. Tenemos encargado cáncer, por ejemplo. Se lo pidió Caro de 25. Ya nos encargó cáncer. Así que vos también podés encargar el tuyo. Hoy no tengo tanto tiempo, así que los primeros que lleguen van a ser los que podamos compartir. Mañana que estamos compartiendo con vos a través de la 106. Acordate que todo lo que hacemos acá en la radio, todas estas locuras que hacemos juntos vos y yo, también están en www.la106.com y en el celu, obviamente, que ya el celu casi le va ganando a la PC en las estadísticas de la radio, De a poquito el celular va teniendo más incidencia en la participación de los oyentes a través del celu. Van ahí, palo y palo, la PC con el celu. ¿Dónde estamos? Para escuchar la radio en el celu. Bueno, o entras a precisamente a en la página de la radio, allí en el celu, pones en el celular www.la106.com y vas a encontrar encabezando la página las instrucciones para escuchar la radio. En realidad la instrucción es darle play a un botón rojo que hay, nada más que eso. Y si te querés instalar la app, cosa que te facilita un montón las cosas, lo podés hacer. La app se llama TuneIn. La instalás y nos buscas como siempre una canción. Ahí está. Tenemos info para la gente de Saladillo. 8 y 9 de noviembre van a estar cortadas las calles Irigoyen y Roit por trabajos de aserrado. Aserrado de hormigón para vincular cañería de red cloacal y agua con las redes existentes. Así que acuérdate, 8 y 9 de noviembre en Saladillo, cerradas Irigoyen y Roit. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Claro. Mañana es el día del canillita, así que no va a haber diarios. ¿Qué más? El día del trabajador municipal va a ser el 8 de noviembre. Coincide precisamente con el aniversario de 25 de mayo. Los trabajadores municipales, por ejemplo, en Roque Pérez van a tener asueto los municipales. Así que ahí está. Y el martes por la noche habrá cena del Día del Trabajador Municipal en Roque Pérez. Tremendius. Así que ahí estamos. Cena por el trabajador municipal que se va a llevar a cabo el martes a la noche en Roque Pérez. ¿Nos vamos a una pausa muy chiquitita? Dale, meta pa'lante. Ella, sigue mi cachi. A ver, Sagitario pide Patricia también. ¿De dónde? Buenas, ¿cómo va? Quiero Lucas, dice Cristinita de Saladillo. Y nosotros que volvemos enseguida, dale. La mejor calidad en milanesas caseras está en Granja Doña Pepa. Rellenas de jamón y mozzarella, medallones de espinaca, jamón y queso, papas precocidas, patitas, huevos, miel y muchas cosas más. Granja Doña Pepa, Rivadavia, casi 12 de octubre. Delivery 2344-1550-3042.

Estamos escuchando a Javier García. Esto se llama Lágrimas Negras. Y ahí mandaron una selfie. Nora y Karina. Las mejores milanesas son de la gringa, dicen por acá. Mirá, tremendo. Ahí están escuchando la 106 y mandaron una selfie. Están trabajando. ¿Qué están haciendo? Estás cortando pan ahí. Tremendo. Gracias por la selfie, me encantó. Seguimos con más en esta mañana de la radio. Mensajitos que llegan de nuestros oyentes. Mirá vos las selfies, las chicas. ¿Qué tenemos pedido ya? Géminis, Cáncer, por supuesto, Sagitario, que lo pide Patricia. Quiero Lucas, dice Cristinita, que está participando también de los sorteos. Y nosotros que seguimos con un poquito más en esta mañana de la radio. No es un reto esto, pero es como decir, te lo dije. Bueno. ¿Hace cuánto? Poquitos días andaba dando vueltas ahí en una un WhatsApp que mucha gente nos lo reenvió a la radio diciendo que venía una nueva versión de WhatsApp que tenía Sarasa, Sarasa, Sarasa, Sarasa. Bueno, eso estuvo dando vueltas en los WhatsApp de los usuarios de todo el mundo. Por supuesto, las cadenas son mentiras. Las cadenas generaron que precisamente más de 1 millón de personas descargaron una versión fake, o sea, fake es falsa. Una versión falsa de WhatsApp para Android desde la propia tienda de aplicaciones de Google sin que nadie se haya dado cuenta hasta que dieron la voz de alarma en Reddit y el portal especializado de Hacker News se hizo eco de la vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que se cuele algo así en una tienda de aplicaciones? Bueno, es bien conocido por la comunidad de usuarios de Android que la Google Play no es para nada un lugar seguro. Por ella acampan a sus anchas multitud de aplicaciones dispuestas a espiar tu teléfono móvil y de vez en cuando a robarte datos. Yo lo avisé por acá, ¿no? Pero bueno, evidentemente mucha gente lo bajó. En este caso, los hackers consiguieron incluso que el nombre del desarrollador del WhatsApp falso apareciera como WhatsApp Inc. Y como aparece en la aplicación oficial, por lo que hay que caer en el error, no era nada complicado. Así que la sorpresa del que instaló el WhatsApp falso vino después. Cuando el usuario abría la aplicación, no encontraba en ella las conversaciones de los amigos, sino un conglomerado de anuncios hacia distintos servidores externos que, a buen seguro, les ha llevado un puñado de dólares a los creadores de la aplicación falsa. Hasta ahí sin demasiado daño para vos. Pero bueno, este WhatsApp falso también intentaba instalarte una aplicación fantasma que se encargaría de recoger tus datos y distribuir la publicidad en el móvil. Bueno, luego del revuelo, ya a Google no le quedó otra que encargarse de sacar la aplicación de su tienda de aplicaciones. Google, la verdad que le da lo mismo. Así que si no hubiera sido por el revuelo que se hizo en las redes sociales, Google ni se calienta por sacarlo. Así que hay que tener mucha precaución porque no ha sido la primera ni será la última aplicación que va a tener estos problemas. Así que si le seguís dando bolillas a las cadenas del WhatsApp, te va a pasar este tipo de cosas. Tené cuidado. ¿Sabes lo que cuesta sacar un virus después de un celu? Es dificilísimo y a veces imposible. Tenés que formatear el celular y te va a costar una platita, ¿eh? Estamos en las 10:27 con una temperatura ya de 18 grados. La presión 1018.2 milibares. La sensación térmica 18 grados. Hay un poquito de viento del sudeste a 5 kilómetros por hora. Acordate que el próximo feriado es en 14 días, ¿eh? Exactamente. Para hoy máxima de 24, mínima de 14, muy bajita la posibilidad de lluvias que aumenta para mañana. Mañana sí, vamos a tener algunos chaparrones aislados, con una máxima de 21 y una mínima de 17. Ya volvemos con más. Escucho la mañana y empiezo a entender

I'm sorry. Same old fucking story. Everybody sings and I say I'm okay, but I guess I'm a liar. You say you're okay, but I saw that you liked it. 2 a.m. and faded. I know that's when you like it. Know that's when you miss me. Know that's when you cry, yeah. Why you checking if you're over it? Else. I don't need no shoulders, I'm good crying by myself, yeah. Moving on to chore, cause you know I still adore ya. And unrequited love is just a lover telling. I say I'm okay, but I guess I'm a liar. So you say you're okay, but I saw that you liked it. 2 a.m. and faded, I know that's when you like it. Know that's when you miss me, know that's when you cry. Love you, baby, cause deep in my mind, girl, I know I do. Tried to search all through the world and that well, but I can't find a girl who looks close like you. I done made millions of dollars, but I'm still alone until I come home back to you. I remember all of those times we would park by your house and laugh all on your avenue. Oh, you can't find, you're a stone cold diva. Had to get counseling from my mom, she's a heartbreak teacher. Remember that time I put those pepperonis on your face, made you a creature. Now I think about you every single time I eat pizza. Why you say let go if you still holding it? Just a little bit better, I faking it to me, baby. Just a little bit better, I faking it to me, baby. Why you checking if you're over it? Bueno, después te voy a estar contando porque hicieron un estudio. Comer chocolate en el desayuno, ¿qué puede ser? ¿Nos adelgaza o nos engorda comer chocolate en el desayuno? Es un tema, ¿eh? Bueno, vamos a compartir los pedidos que tenemos en esta mañana en vivo de la 106. Arrancamos con el primero de los pedidos, con cáncer, que lo pidió Caro de 25. Las situaciones a las que te deberás enfrentar, cáncer, en la jornada de hoy, llevarán al límite de tu capacidad de tolerar al prójimo. Jornada de descubrimiento en una relación. Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para vos. No postergues ninguna de tus responsabilidades para más adelante. Aprovecha cada instante que tengas en el día de hoy. Sugerencia: aprovecha las oportunidades que se presentan de manera activa. Mantente alerta y despierto. Solo así lograrás que el éxito golpee a tu puerta. Bueno, y la catarata de pedidos de nuestras geminianas, que son realmente una catarata, ¿eh? Bueno, para una de ellas, hoy vamos a ir dedicando de a poco, ¿no?, a las geminianas. Para Cloti, esta vez es para Cloti. Para Géminis, mantén en mente que no eres el centro del universo. Géminis, no sos el centro del universo. Deshacete de esa actitud egocéntrica que te mantiene a la defensiva. A veces las acciones con las que queremos erradicar el dolor de nuestras vidas solo nos llevan a más miseria. Medítalo. No te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no te han salido como esperabas. sugerencia, tener una autoestima alta no es sinónimo de egocentrismo. Es importante mantener alta la confianza que tengas en tus capacidades y virtudes. Ah, bueno, palo tremendo, para los geminianos. Ah, ¿qué más? Nati de 25 también es de Cáncer, ¿eh? Ahí está, Nati de 25. Capricornio nos pide Carmen de Saladillo. Ahí está, a ver, vamos con los capricornianos. Para Capricornio, ¿qué esperamos? Vienen ahora, falta poquito, ¿no? Porque es del 22 de diciembre al 20 de enero, falta un poquitito todavía. Para los capricornianos, estamos en Escorpio todavía, ¿sí? Para los capricornianos, día de revelaciones personales y redescubrimientos. Les pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso. Parte importante de la pareja es poder negociar ciertas actitudes que se sabe no aportan nada positivo a la unión. No tengo ni idea qué significa esto, pero bueno. Aparenta toda la serenidad que puedas en lo laboral. Sugerencia para Capricornio. Solo encontrarás el éxito cuando te propongas dar todo lo que tenés para alcanzarlo. Solo la dedicación hace a los ganadores lo que son. ¿Y qué tenemos? Cerramos con uno de los primeros también, ¿eh? Patricia, que nos pidió Sagitario, que vendrá a continuación de Escorpio, ¿no? Sí, a continuación de Escorpio viene Sagitario. Escorpio termina el día del aniversario de la radio, el 22 de noviembre. Para Sagitario, no, sí, bien digo, para Sagitario buscarás hacerte entender sin éxito en ciertas conversaciones con tus familiares. Procura abrir tu mente a sus consejos. No podés pretender que tu pareja sea una copia exacta de tu personalidad. Es imposible esto. ¿Cómo? No podés pretender que tu pareja sea una copia exacta de tu personalidad. No, imposible. Debes aprender a aceptarla con sus características a tu pareja, ¿no? No todo lo que se inicia puede llegar a buen puerto. El fracaso es una posibilidad factible en todo proyecto. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Sugerencia, Sagitario. Recordá que el futuro está en tus manos. Solo vos sos el verdadero artífice de tu destino. No hay nada que no puedas alcanzar si no te lo propones. Si te lo propones, perdón. Tremendo, ¿eh? Dale, como dice el gato Peter, dale coraje a un loco. Fíjate lo que le dicen a Sagitario. Dale coraje a un loco. Escucha, no hay nada que no te puedas alcanzar si no te lo propones. Dale coraje a un loco. Nos vamos a una pausa. Ahora después te cuento algo, precisamente. Han hecho este estudio en la Universidad de Tel Aviv. Han demostrado que comer dulces, incluido el chocolate, ¿qué hace en el desayuno? ¿Te engorda o te adelgaza? Después lo vamos a ver. Gracias por todos los mensajetes que arrancan aquí en la radio y siguen en la106.com. Gracias por las selfies. Ahí están las chicas, nuestras niñas. ¿Dónde están? Nuestras niñas ya están en el portal de la radio la106.com. Pausa chiquitita y volvemos enseguida. Acordate el tema de las cadenas. Si recibís una cadena de WhatsApp, no le des pelota. Es sanata. Pausa y volvemos a leer. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345 1556 2848 25 de mayo. 106.

Hacela fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audio, telefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188 Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. 106. Siempre una canción. Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana hasta tuve que mentir, pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan. No es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso es. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico, no la vas a olvidar. He venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Oh, oh, oh, que va directo a mi corazón. Amor entero. Oh, oh, oh, que va directo a mi corazón. No, hey, quiero solo tus besos en la comida bendecida. Tú controlas toda la movida. Lo estaba mal. Cuando llega la disco, beso más que brilla. Yo sé que tú eres así, sí. La máquina del mundo, lo supe cuando te vi. Sí, sí, sí. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Un tsunami de amor directo al corazón. Viste que el tsunami no es como muy... muy bueno, pero bueno, parece que directo al corazón va el tsunami de amor. Un tsunami de amor parece que es bueno. Lo que es bueno también, según la Universidad de Tel Aviv, comer chocolate en el desayuno. Desayuno con, bueno, no solamente con chocolate, ¿no? Proteínas y carbohidratos. Dicen que ayuda a perder peso. La clave es que durante la mañana el metabolismo corporal es más activo y somos capaces de quemar las calorías extra a lo largo del día. Mira vos, ¿eh? Además, si eliminamos del todo los dulces, se puede crear una adicción y ansiedad a largo plazo. Por lo que añadiendo postres al desayuno, se evitan los antojos del día, dicen los científicos. Tremendo, ¿eh? En Tel Aviv dijeron estas cosas. ¿Te acordás? Bueno, sí, ahora. Antes las abuelas y las mamás decían, nena, cuidado con lo que te ponen en el vaso. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Cuando vas a una fiesta te decían, nena, cuidado con lo que te ponen en el vaso. Yo lo he escuchado muchas veces de Camunina, porque he pasado a buscar a alguna niña. Y la mamá cuando la saludaba decía, nena, cuidado con lo que te ponen en el vaso, ¿eh? ¿Te acordás? Sí, más de uno se tiene que acordar. No sé si ahora está vigente esa frase, porque la nena, si no le ponen nada en el vaso, no va a querer ir más. Bueno, Pero, casualmente, tres mujeres, estudiantes de secundaria norteamericana, desarrollaron una pajita, con todo respeto, un sorbete, va, capaz de detectar drogas en la bebida. Las jóvenes Victoria Roca, Susana Capello y Carolina Baigorri, que no parecen norteamericanas, con los apellidos, tuvieron la idea durante una de sus clases, pero claro, tienen ascendencia latina, ¿viste? Eso de que, nena, fíjate lo que te ponen en el vaso, quedan los latinos. Esta idea la tuvieron durante una de clases de emprendimiento en el Instituto Gulliver en Florida. El objetivo era buscar un sistema de alerta para evitar los casos de abuso sexual que se producen luego del consumo inconsciente de sustancias que adormecen el sistema nervioso central. O sea que está más vigente que nunca la frase de la abuela: nena, cuidado con lo que te ponen en el vaso. Las chicas han desarrollado este sorbete que tiene dos tiras que reaccionan al ponerle en una bebida, lo que va a determinar si tiene drogas o no. Te dan un trago, le metes el sorbete y en caso de no contenerlas, la tira se pondrá de color azul marino. ¡Ah, es tremendo! Ahora vas a tener la info en el portal de la radio la106.com. Llega Tem Sharp. ¡Qué lindo! A ver, deja volar tu imaginación con esta música. Esto se llama You. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on. We'll be right back. dejaste volar tu imaginación un poquito con Ten Sharp y esto que se llama You. Sí, dale. 2 minutos faltan para las 11 de la mañana. A ver cómo está el tiempo. Ya se viene el humor, en la mañana de la radio. Un toquecito de gato en esta mañana, en la que falta poquito ya para el próximo feriado. Faltan nada menos que 14 días, casi nada. Después te voy a contar qué pasa con las chicas pechugonas. La gente del estudio que ha hecho las chicas pechugonas dijo densidad mamaria. Decime si no es fino. Densidad mamaria. Está bien, está bárbaro. Bueno, después te voy a estar contando qué pasa con las chicas que tienen mucha densidad mamaria. Es el nombre técnico, ¿viste? Ahí está. Densidad mamaria, no, es tremendo. No, vamos a hacer una pausa. Bueno, pero tengo unos pedidos que me quedaron afuera porque justo los mandaron cuando estaba leyendo. Virgo que pide Melina de 25 y por acá también tenemos el pedido de Piscis, que Karina pidió Piscis, así que después lo vamos a estar compartiendo junto con alguno que haya quedado por ahí colgadito. Nos vamos a la pausa, pausa muy chiquitita en esta mañana de la radio, momento de también actualizar los datos del tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo está el tiempo en este momento. La temperatura 19 grados, la humedad 56%, la presión 1017.9 milibares, la sensación térmica es de 19 grados y hay viento del sudeste, brisa, te digo, a 3 kilómetros por hora. Ya volvemos, dale. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 4825.